buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana, 11 minutos aquí en el café de la mañana, a esta hora compartiendo con ustedes a través de la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, y la 96.0 en la capital del Valle del Cauca, donde está ubicado Oriente Estero, donde son las 4 de la mañana, 12 minutos. Ya doña María, la señora de las arepas, está lista para salir y atenderlos para los que madrugan, ¿eh? Y siguen de aquí llegando a la tienda Villamayor del Río, más peregrino. Yo pensé que de verdad había bajado, ¿eh? Pero esto había bajado, perdón, por la cuestión de cambio de clima, ¿no? Lo que nos decía ahora Gustavo, esto es una convicción, es buscarse un interior, y entonces eso no importa, y yo voy a traer un relampagueo. De verdad que si te lo estás pensando, vente para acá, o sea, perdón, toma la decisión y empieza a trasegar, ¿no? Porque la verdad que seguimos viendo bastante gente sobre este sector. Ya sabe que usted quiere disfrutar con la familia, pasar una tarde chévere, un fin de semana espectacular. En Villamayor del Río te tienen habitaciones, hay una escapada espectacular. Vamos a ver si alcanza a llegar, porque le tocó a John que salir a ir por víveres, porque esto estaba aquí a tope. Entonces, porque va a haber un cambio, ¿no? Ya la gente va a poder venir a cocinar acá, ¿eh? Aquí a Villamayor del Río, porque atrás de donde está el hospedaje, pues hay una escapada grande donde puedes aparcar el coche, pero también puedes hacer un fin de semana una barbacoa, un buen sancocho y todo eso. Este domingo hay también ruta del carnaval en el Bar Ostaba a las 2:30. Estaremos ahí acompañando a la ruta. Recordemos que somos la radio oficial del carnaval 2024. Toda la gente hay que vincularse. Esto no es de los dominicanos, que Adiva, que la asociación de los dominicanos en Vitoria-Gasteiz son los que en este momento lo están organizando, porque alguien tiene que organizarlo. Pero esto es de los ecuatorianos, de los peruanos, de los colombianos, de los venezolanos. Si usted quiere inscribirse y participar en el desfile el próximo 2024 en los carnavales, pues llámate a la presidenta de la asociación, a Gina, y ella te da todo lo que necesitas, te da la bienvenida, puertas abiertas, porque lo que queremos es que entiendan que esto no es de un grupo, es de todos los latinoamericanos, de modo que para pasarse. Y a la 1 de la tarde estará mi compañera Jackie, de modo que esperen a Jackie en Salsa en Tacones. A esta hora ella está preparando todo el material, y bueno, eso está muy bien. Por lo pronto yo le digo que el Departamento de Seguridad ha activado un aviso amarillo para viento que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Las rachas de viento serán más intensas en las zonas de montaña del oeste de la vertiente cantábrica. En el resto, el viento del suroeste podrá alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. De modo que los que tienen peso y son delgados, pues que salgan con una piecita, porque vino el viento y los va a llevar yo. ¿Sabe que en estos días, ya llegando a la radio, voy a contar una incidencia? Y hay una chica que es bastante delgada, pero es delgada. Y yo decía, pero ella, ¿por qué anda con unos zapatos tan grandes? Claro, es que son los que permiten que el viento no la lleve, y ella anda con un maletín que yo creo que mínimo debe llevar 20 kilos ahí pesados para que el viento no se la lleve. Hermano, uno que es pesado lo detenía, lo dejaba suspendido de la racha de viento que había tan fuerte, de modo que ojo con eso, pues, porque está alerta amarilla por viento hoy en Euskadi, en el País Vasco. 11 de la mañana, 15 minutos, venimos con más música y tenemos muchas cosas más preparadas. Ya se viene la tercera parte de nuestro horóscopo, porque aquí me lo están solicitando. Vamos a saludar a gente que ha escrito al 632-81-0940. Dice por acá, hola Freddy, ¿qué tal? ¿Me das por interno, por favor, dónde está Villamayor del Río? Claro que te lo doy por interno. Por acá me dicen, uy hermano, te empieza ahora a hacer el frío, y usted aguantando por allá frío. No, aquí estamos de verdad calenticos. Además, escuche, verá que voy a poner a la cuchara a sonar, mire, escúchela, porque así suena el cafecito de la mañana, de modo que no se preocupe, que aquí estamos, pero súper bien, ¿eh? Y acá, sin problema. Carlos, por acá me dice: hola Freddy, buenas tardes. Buenas tardes, ¿usted dónde está? Te estamos escuchando con la familia. Ah, están en Australia. Me alegró mucho escuchar a un chico argentino que entrevistaste ahora que vive acá en Australia. Acá se vive bien, poco costoso, pero también se gana bien. Vale, gracias, hombre. Mire. También tengo reporte desde Madrid. Ayer estuvimos en Madrid, de modo que tenemos reporte desde Madrid. Tenemos a Jimena, que nos escucha en Bilbao. A Alexandra, que está en Galicia. Dice por acá: la verdad, Freddy, sí que está haciendo frío, ¿eh? Y eso que yo viví en Vitoria y sé que es el frío de Vitoria. Pero acá está pegando supremamente fuerte. Vea, para que vea cómo es que acá no siempre el frío está aquí en el País Vasco, que es que hace nos quejamos muchísimo, ¿eh? Seguro que le damos mucha importancia, y en otras partes hace también o más frío, y a veces no creemos. Bueno, por acá me dice: hola Freddy, ¿a qué número puedo hacer una pregunta para la doctora Kim para mañana? Claro, con mucho gusto. Nos puedes escribir aquí al 632-890940 y nosotros le trasladamos a la doctora Hanela Kim, que mañana tenemos programa a las 5 de la tarde, ¿vale? Luego por acá más gente me dice: buenos días, el café de la mañana. No importa que yo estrene o relampaguee, ustedes están con nosotros. Gracias por acompañarnos, especialmente a los que desde las 4 o 5 de la mañana estamos trabajando. Si podías colocar el tema de Camilo y el Alfa, se llama Bebé, una bachata. Vale, listo, vamos a programarla aquí para ustedes sin ningún tipo de inconveniente. 11 de la mañana, 18 minutos, este es el café de la mañana. Usted al fondo escuchar ahí, porque esto está aquí a tope, está a tope. Y estamos nosotros aquí. Ah, ahora que sonó Sonderito de Amor, a propósito, muchos empezaron a talarearla, ¿eh? Es una canción que de verdad tiene una ascendencia grande porque se conoce en toda Europa. Empezaron a talarearla, eso está bien. Eso está muy, muy bien. No se olvide que a la una estará por acá Jackie con sus salsa en tacones. ¿Vale? 11:18. Venimos con más porque todavía nos queda mucho material en el café de la mañana. Sube el volumen. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. 1, 2, 3 y... El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Me extrañas, dime por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como. A mis amigos en la calle no le hago coro. Yo llego volando donde ti no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo devoro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me amino es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas.

más besándome al oído. Tiemblo, te juro, yo me estremezco todito. Tiemblo cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza. Tiemblo al sentir tu aliento acercarse a mi puerta. Capaces de encenderme, tiemblo, y casi sin ganas transporta tu alma, tiemblo, a un mundo de cuentos viajando en la cama, tiemblo, y vuela y vuela y vuela cual si fuera al viento, tiemblo, y estallo en fuego y te quemo por dentro, tiemblo, y sobre tu pecho tranquilo me duele. Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Las lluvias trajeron esperanza a productores de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que las precipitaciones de los últimos tres días fueron el alivio tan esperado luego de las importantes pérdidas en los cultivos de trigo y maíz. Las mayores lluvias se dieron en Rufino, Santa Fe, con 88 milímetros. La noticia más relevante es que finalmente llegó el agua a la región núcleo. Destacó el informe de la entidad que se refirió al fenómeno como las esperadas precipitaciones para el norte de Buenos Aires y el centro sur de Santa Fe y Córdoba. Internacionales. Estados Unidos desliga a Irán de los ataques que sufrieron sus tropas en Irak. Desde que se recrudeció el conflicto entre Israel y Gaza, militares norteamericanos fueron atacados con misiles y drones. Deportes. Carlos Tevez dijo: me quiero quedar en Independiente. El entrenador del Rojo asumió a fines de agosto en reemplazo de Ricardo Zielinski y firmó un contrato por un año, aunque con una cláusula de salida en diciembre. Espectáculos. Para ver en casa, Proyecto Géminis. La trama sigue a Henry, un asesino de élite, que decide retirarse después de una larga carrera en operaciones encubiertas. Sin embargo, se encuentra en la mira de una organización secreta que envía un clon más joven de él mismo para eliminarlo. A medida que la historia avanza, deberá enfrentarse a dilemas morales y éticos, así como a su propio pasado, mientras lucha por descubrir la verdad detrás de su existencia clonada. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Llorando me dan ganas de decirte, quédate. café sabe mejor. Pruébalo. Radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Bueno, 11:35, 4:35 en territorio colombiano, porque estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo. Ya son las 4 de la mañana, aquí son las 11:35, de modo que no se preocupe que aquí le tenemos todo. Este ya es el último bloque del horóscopo del día de hoy, de modo que vamos con los que nos corresponde en estos últimos cuatro, que son Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Iniciamos con Sagitario. Muchas veces hay que dejar salir al dolor, a la tristeza, y no solo porque no es bueno que estas cosas se queden dentro de uno, sino también porque después del gran bajón subirás luego hacia arriba con más fuerza y fe que nunca. Tienes que limpiarte de la huella que te ha dejado en ti las adversidades, especialmente en estas últimas semanas. De modo, mi estimado amigo de Sagitario, que echen el liquid paper borrador a esto y pa'lante, porque pa'lante es para allá. Venimos con el mejor de todo, Capricornio, que es el mío. Una influencia muy positiva de Saturno va a repercutir en ti muy favorablemente. No te traerá un golpe de suerte, pero sí te va a ayudar a que logres algunos éxitos notables en tu trabajo, tus finanzas, tu vida social, mediante tu propio esfuerzo y talento. Puede ser que hoy cerremos un negocito bueno, ¿eh? Es el momento de recoger el fruto que llevas mucho tiempo sembrando. ¿Sabes una cosa? Yo hoy le creo a mi horóscopo. Yo sé que va a llegar un arreglo con quien nos ha citado para hacer un trabajo. Queremos que Dios nos ayude, sobre todo. Ahora, la voluntad de lo que él diga, eso es lo que yo pienso, ¿no? Ustedes dirán, no, es que es producto de mi esfuerzo. No, es unas bendiciones que Dios le da a uno. Por lo menos así lo veo yo. Como decía, no decía un ciego porque no vio nada. 11:37, vamos con Acuario. Al fin vas a poder verte libre de algún importante obstáculo material o humano que estaba parando o amargando tu vida. En estos momentos, Saturno es uno de tus planetas regentes, te envía mucha energía positiva y aunque no te traerá suerte ni ningún tipo de ayuda, sin embargo, verás claro cuál es el camino que debes seguir. Eso también es importante. Usted ve los resultados, hay que esperar para ellos. Y cerramos el día de hoy, 11:37. Estamos originando desde la tienda Villamayor del Río. Ah, cómo se pasa de bien aquí, ¿eh? Además, el café es café colombiano. Muchos pasan aquí y dicen, oh, café colombiano, Colombia café. Vale, perfecto, como quiera decirlo. Piscis, ayudas, éxitos y reconocimientos que son justos y merecidos. No se trata de ningún regalo.

diciendo que salimos 20 minutos. ¿Qué pasa? ¡Ay, no! No, es que no le digo, es que ponen. Bueno, 11 de la mañana con 43 minutos, 11 de la mañana 43 minutos por acá rápidamente con John, que es el hombre que maneja acá donde estamos originando, en la tienda Villamayor del Río, para hablar un poquito, para manejar un poquito de lo que hay. Oiga, usted me dijo, John, buenos días, que esto había bajado mucho, pero ¿había bajado para dónde? Buenos días, Freddy. Hombre, lo que pasa es que normalmente tenemos un promedio entre 400 y 600 personas en la mañana. Y ahora pues estamos atendiendo un promedio de 150, 200. Entonces se nota el bajón. La verdad es que es... Bueno, notará el bajón usted en la caja, pero que esto aquí hay una influencia de gente. Sí, bueno, sigue pasando gente, pero ya cada vez menos. Cada vez menos, y luego ahora de cara al invierno, pues ya nos quedamos prácticamente solos. Ya pasan 5 o 6 personas al día, 10, cuando más pasan 50, que es los fines de semana. Bueno, George, hablemos un poquito de la tienda donde está ubicado, para la gente que quiera venir, quedarse unos días acá, descansar, porque es que aquí se gana mucho oxígeno. Claro, estamos... y tranquilidad. Estamos en Villamayor del Río, estamos a 5 kilómetros de Belorado y es más o menos como la mitad de la distancia entre Logroño y Burgos. Y estamos a unos 70, 60 también kilómetros de Vitoria, que también tenemos clientes de allí, viene gente de Aro. Y pues ahora, de cara al invierno, lo que tenemos pensado es que las personas vengan. Si quieren hacer su asado o hacer su sancocho ellos mismos, pues que lo hagan. Nosotros prestamos los fogones. Tienen la zona verde para que jueguen los niños. Tienen un gran apartamento. Y luego, pues, si se quieren tomar algo aquí en el bar, pues, bienvenidos. ¿Y los que quieren quedar, dónde se pueden comunicar contigo? ¿Cuántas habitaciones tenemos habilitadas? En este momento tenemos libres, pueden ser unas 8 habitaciones. Y nos pueden llamar al 611-33-3775. ¿Incluye la gente, si quiere, también que se le prepare la comida acá? No, ahora en invierno no, solo tenemos platos combinados. Ya lo que es la comida colombiana, no, porque la cocinera se nos va de vacaciones. Ya, pero bueno, los platos combinados está bien. Sí, claro, sí. Pues nada, John, como siempre, mil gracias por atendernos, y para nosotros es un placer inmenso ir a visitarte, porque se va uno con oxígeno, con ganas de seguir empujando en esto. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por venir a nuestro local cada vez que quieren, porque esta es su casa. Y bueno, aquí bienvenido siempre. Muchas gracias. Muy bien, todavía rapidito, porque el hombre está más ocupado que parlamentario o que Sánchez buscando los votos para la investidura. 11:46. Vengo con más música y el cierre ya de nuestro café de la mañana. No se olvide que a la una estará ya aquí con todos ustedes en Salsa Tacones. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Querido amor, con todo lo que duele, decir adiós más se quiere, alejaré de ti aunque me muera, porque yo creo que eso es lo que deseas. Quiero más sentirme mal querido, pidiendo amor como cualquier mendigo, soportado tus desprecios, tu altanería y el